siento tu calor para darte más amor. ¿Qué pasó? Te marchaste así y tú me dejaste aquí. Me siento morir con penas de amor y me siento morir. Vuelve junto a mí, ya no me hagas más sufrir. Con penas de amor y me siento morir. Vuelve junto a mí, ya no me hagas más sufrir, corazón. Necesito tu calor para darte más amor. ¿Qué pasó? ¿Por qué te marchaste así? Y tú me dejaste aquí. Me siento morir con penas de amor y me siento morir. Vuelve junto a mí, ya no me hagas más sufrir. Con penas de amor y me siento morir. Vuelve junto a mí, ya no me hagas más sufrir, corazón. Oh, oh, oh.